Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. No nos sorprendió este chaparrón fuerte. Justo hablábamos del cambio climático. Está en línea el secretario de Planeamiento del municipio, Gastón Carcaño. Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Gustavo. Buenas tardes para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, hace un rato, arrancando aquí el editorial, hablábamos de... Estamos trabajando en la zona rural, un poco viendo los desagües naturales. ¿Cómo está la zona, Gastón? Todavía las condiciones, no han sido tan intensas, la lluvia, lo que pasó en Corrientes Capital y en Resistencia, pero habrá que estar atentos también aquí. Sí, la verdad que en realidad en la zona rural la situación es bastante dramática, teniendo en cuenta que en los últimos 30 días ya se han superado ampliamente los 500 milímetros, y bajo esa circunstancia los espejos de agua, las lagunas, están desbordadas, ya prácticamente ninguna está cubriendo, así que esta situación hace que en gran cantidad de lugares la transitabilidad de los caminos esté comprometida, y por eso tratando en la medida de lo posible de ir aliviando esa situación, limpiando, repasando zanjeos, alcantarillas o situaciones similares. En este momento, justamente, volviendo con un equipo de la zona rural, que tuvo que hacer un trabajo manual, a pulmón, con pala y con azada, para, de alguna manera, aliviar un poco la situación y que el escurrimiento sea un poco más rápido. Bien, Gastón, estamos hablando de zona de Colonia Progreso. ¿Qué zona estabas trabajando ahora? Puntualmente se estuvo trabajando en la zona del Toro Pí con una retroexcavadora. El trabajo del que estamos volviendo, que te decía que se hizo a pulmón, en la zona de Loma Este, Loma Norte, cercano a lo que es nuestra planta de tratamiento, y volviendo también de lo que era Loma Sur con otro equipo, verificando qué trabajos se podían hacer, también con una serie de complicaciones, sobre todo en la transitabilidad de los caminos. Bien, Gastón, ¿hay alguna recomendación a nivel de los usuarios lugareños, que son los que mejor conocen por ahí el estado de los caminos? ¿Cuál sería un poco la colaboración, el estar atento que pueden hacer los lugareños también con respecto a esto? Y siempre que se pueda la mantención de las alcantarillas y de los zanjeos, sobre todo, porque en la mayoría de las oportunidades esos zanjeos atraviesan campos o zonas particulares, privadas, y eso hace que por ahí también la mantención no se haga de manera recurrente. Por eso también es fundamental el compromiso del vecino, porque como te decía, este trabajo que estamos volviendo del campo de Lomas Este se hicieron a pulmón, algo que también podían haber planteado haberlo llevado adelante los vecinos de la zona, pero bueno, siempre que se puede se lleva adelante. En este caso no se necesitó de máquina para llevar adelante los trabajos. Por eso siempre es bueno el compromiso de la gente en este tipo de cuestiones. Bien, Gastón, lo que conocíamos antiguamente como la interconexión de las lagunas acolladas, esta zona que también llevaba parte del desagüe urbano en parte, ¿cómo está esa situación? Y la verdad que, como te digo, la situación es bastante complicada, sobre todo porque están muy cargadas las lagunas. La mayoría de las lagunas están interconectadas o acolladas, como se dice, y por eso el repaso que se hace sobre estos lugares. La cuestión puntual es que sobre algunos lugares no se puede llegar con maquinaria pesada, con las retroexcavadoras puntualmente, y por eso se hacen trabajos a pulmón. Pero la verdad que en líneas generales, en todo el departamento, en lo que es zona rural, la situación es bastante adversa. Bien, Gastón, una recomendación en zona urbana, más allá de que ha escurrido bastante bien, ha funcionado el tema del desagüe, también con el tema de residuos, que siempre es una recomendación que estamos haciendo. Efectivamente, es una cuestión muy delicada, porque para que funcionen justamente todos nuestros desagües, tienen que estar las alcantarillas limpias, y eso hace que la situación con el manejo de los residuos juegue un rol fundamental e importante, y en este caso la posibilidad que los medios nos brindan como vos de poder hacer masiva la difusión o la recomendación del cuidado del manejo de los residuos, sobre todo en días donde se espera mucha lluvia, como son estos días que vienen hasta el fin de semana. Bien, Gastón, ¿todavía continúa el sistema del bombeo en alerta a pesar de la etapa de funcionamiento del desagüe? Sí, hay algunos sectores, puntualmente de Costa del Paraná, ahí frente a lo que es el aeroclub, ahora en estos momentos trabajando en los alrededores de la cancha de Unión, donde hay dos bajo o laguna es importante y no hay otra posibilidad que no sea a través de los medios mecánicos poder sacar el agua ahí. Así que desde ayer, antes de la lluvia, se está trabajando puntualmente en la zona alrededor de lo que es la cancha de Unión, en la zona sur de la ciudad, y se continúa en estos momentos. Ya tenemos identificado una serie de lugares en la zona rural donde también solemos asistir con bombas, así que posteriormente a poder bajar un poco el nivel del pelo de agua y no estar en peligro las casas de alrededores, iremos ahora a la zona rural con los equipos de bomberos. Gastón, muchas gracias por este informe. Gracias a ustedes y buenas tardes para la audiencia. Bueno, ahí estaba el secretario de Planeamiento, o de Obra Pública, como se dice, el ingeniero Gastón Carcaño. Un poco este panorama que veníamos hablando, que formó parte del editorial de entrada del tema medio ambiente, cuidado, recursos, recomendaciones. En zona rural ha llovido muchísimo, en zona de Progreso ha sido impresionante. Hace algunos días superó todo el registro del mes de diciembre. Y las recomendaciones aquí, los que han pasado por estas alcantarillas, al que le tocó el sistema de obra nueva, que son alcantarillas abiertas que propone este sistema, pero que necesita un cuidado extremo, ¿no? De una calidad de ciudadano que también espere por el recibo, que coloque en el lugar adecuado, que espere en condiciones climáticas adversas. Bueno, todo esto es un nuevo manual que hay que ir empezando a hacer para colaborar con esto que viene para quedarse, que es el cambio climático.